de que el programa lo estamos haciendo retroactivo. Y en esta tarjeta, en unos días, vamos a depositar 6 meses de este programa, lo que significa que van a tener ahí 16,800 pesos. Y a partir de ahí ya, bimestralmente, 2,800 pesos.